El Consejo Honorífico del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas está integrado por Miquel Barraondo, especialista en Derecho Indígena Internacional. Elías Maripán. Nilsson Lonco, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. www.odupi.org. Por una cultura de los derechos humanos.